venimos anunciando, hoy hablamos con la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, secretaria general de Instituciones. Buenos días, Mercedes. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. ¿Qué tal? Buenos días. Comentábamos hace un momento en el resumen de noticias que España y Estados Unidos negocian hoy el traslado de presos de Guantánamo a nuestro país. ¿Qué vamos a hacer con esta gente y dónde se van a internar estos presos? Bueno, pues habrá que esperar a ver cuál es la circunstancia, cuáles son las personas y cuál es su situación jurídica y procesal. No sé si se trata de personas que están condenadas y juzgadas o personas que están en situación de preventivas. En fin, habrá que esperar a ver cuál es la situación concreta para que el gobierno determine cuál tiene que ser su destino. ¿Y la cantidad? ¿Se sabe cuántas personas vendrán? ¿3, 5, 10, 15? Se hablaba de 3 personas, ¿no? Pues no lo sé, la verdad es que carezco de esa información. Sé que se está negociando por parte del gobierno, pero insisto, no sé si se trata de personas condenadas que vienen a cumplir su condena o de personas que están en situación de con juicios pendientes y que desconozco cuál es su situación procesal, la verdad. Aquellos que tengan juicios pendientes, evidentemente si vienen aquí se les juzgará en nuestro país, ¿no? Pues no lo sé. Ya. Bueno, pues hay otros asuntos de las cárceles españolas que, por cierto, están bastante masificadas. A pesar de los esfuerzos de ese plan que ya han puesto en marcha, me dicen que 4 prisiones abrirán 11 nuevos centros en esta legislatura. Seguimos necesitando más, ¿no, Mercedes? Pues sí, la verdad es que hemos tenido un incremento de la población reclusa que podemos calificar de espectacular. Por decirles una cifra, pues en el año 1990, por ejemplo, en España había en prisión 33.000 personas. Hoy tenemos 76.000. Claro, el incremento pues ha sido más del 100% en un país que, por otra parte, pues tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de todos los países de nuestro entorno. España está 20 puntos por debajo de la media europea en criminalidad y, sin embargo, pues tiene más personas en prisión proporcionalmente que el resto de los países de nuestro entorno. Y esto es debido, pues básicamente, a nuestro sistema legal, a nuestro sistema de penas, a nuestro código penal, que aunque a veces desde el desconocimiento se dice pues que es un código blando y que penaliza poco, pero en la práctica no es así. Tenemos una legislación muy dura y además que exige mucho tiempo de cumplimiento, y eso es lo que ha hecho que nuestro sistema crezca. Estamos haciendo nuevas prisiones, estamos haciendo nuevos centros de inserción, que son prisiones en régimen abierto, pero la verdad es que el incremento de la población pues sigue manteniéndose de forma sostenida. Pues sería así el incremento de población reclusa. No sé cuándo podemos estar en un grave problema, o ya estamos en un grave problema de espacio, ¿no? Bueno, yo creo que hay que relativizar esto. Es verdad que tenemos un problema y que tenemos mucha gente, pero también es cierto que España tiene seguramente el mejor equipamiento penitenciario de los países, me atrevería a decir, del mundo, ¿no? Desde luego de nuestro entorno, porque el gobierno español, el Estado español, lleva ya bastantes años haciendo un gran esfuerzo en renovar nuestras infraestructuras penitenciarias. Hoy tenemos la mayoría de nuestros centros son nuevos, están bien equipados y pueden pues albergar a un número importante de personas. Sería deseable que tuviésemos menos, pero no estamos en una situación de alarma. Ayer nos contaba o leíamos en algún sitio que sobran cárceles en Holanda porque han disminuido los reclusos allí. Una de las razones que aportaban es que para determinados delitos con penas inferiores a 6 meses se conmuta el ingreso en prisión por horas de servicio a la comunidad. ¿Qué le parece en esta medida? ¿Podría ser una medida? ¿Sí? Yo soy muy partidaria de que hagamos una justicia que tenga un componente también educativo, es decir, que la persona que ha cometido un pequeño delito devuelva a la comunidad una parte del daño que ha causado a través de trabajos en beneficio de la comunidad, y creo que esa es una manera pues de hacer una justicia más acorde con los pequeños delitos, más educativa para el ciudadano que ha cometido una infracción y también para el conjunto de la sociedad, pues que recibe algo positivo de alguien pues que se ha equivocado en un momento determinado. En este momento la población reclusa, que son cerca de 80.000 ciudadanos, ¿no? Bueno, en España tenemos algo más de 76.000, 76.400 sí, aproximadamente. Sí, sí. ¿Mujeres cuántos son? Mujeres el 8%. El 8%. El porcentaje, desde luego, es muy pequeño en relación al porcentaje de hombres. A pesar de eso, sí, nuestro país es uno de los países que tiene una tasa más alta de mujeres en prisión. La explicación de esto tiene que ver con la población extranjera que está en prisión, las mujeres que vienen como correos de la droga, a través sobre todo de los aeropuertos, con pequeñas o medianas cantidades de droga en su equipaje, por razones económicas casi siempre, para intentar resolver el problema de sus familias que necesitan dinero, y eligiendo obviamente un camino muy equivocado, porque no solo no resuelven el problema de sus familias, sino que les crean a ellos y a sí mismas un problema más. Es tremendo. La inmensa mayoría de las mujeres presas son señoras que traían, las utilizaban como correos de la droga en su interior, en su estómago, droga, claro. Sí, a veces en el interior de su cuerpo y otras veces en el equipaje. El porcentaje más alto de mujeres extranjeras en prisión es por esta razón. Ya. Estamos hablando aquí en Punto Radio Protagonistas con Mercedes Gallizo, secretaria general de Instituciones Penitenciarias. ¿Tiene usted dato, Mercedes? Claro que los tendrá. ¿Cuánto nos cuesta anualmente, o cuánto cuesta a la sociedad española un preso, uno de esos 70 y pico mil presos? Porque he leído algunas cifras, no sé si son correctas, 100.000 euros anuales. ¿Se acerca eso, Mercedes? ¿A 100.000? No, sí, en absoluto. 100.000 euros anuales. Por en eso absoluto. Me parece una... Claro. En absoluto. Pero bueno, el sistema penitenciario es un sistema muy caro, porque los centros cuestan mucho dinero, son infraestructuras complejas y dotadas, como es natural, de muchas medidas de seguridad y que requieren pues un gran espacio y una inversión constructiva muy alta. Cada uno de los centros que hacemos pues cuesta en torno a 100 millones de euros. Estoy hablando de los centros de cumplimiento. Los centros de inserción son mucho más baratos, estos centros para cumplimiento en régimen abierto, y además cada uno de los centros grandes que abrimos pues tiene no menos de 500 funcionarios. Y bueno, y eso hay que sumar los gastos de alimentación y los gastos de farmacia, que en nuestro caso son muy altos, porque tenemos muchas personas con diferentes patologías físicas y patologías psiquiátricas. O sea, que si no son 100.000 euros anuales, serán 60.000 euros. Bueno, quizá anuales. No tanto. Sería difícil hacer la cuenta ya. Porque hay que ver la parte proporcional del gasto en infraestructura, en personal, pero sí es cierto que un sistema cerrado es muy costoso, es mucho más sostenible económicamente, pues un sistema de cumplimiento en semilibertad, y desde luego muchísimo más económico el sistema de control telemático, de control a distancia del cumplimiento de la pena por parte de una persona pues que ha cometido una pequeña infracción. Mercedes, hablábamos el otro día del intento por parte que se ha descubierto, el intento por parte de unos etarras. Estaban planificando una fuga a través de un helicóptero. Eso no debe ser tan fácil, ¿no? Pues no. Eso para una película está bien, pero no debe ser tan fácil, ¿no? No es tan fácil, pero es posible hacerlo. De hecho, en algunos países se han utilizado este sistema, y en algunos países muy cercanos a nosotros. Yo he estado recientemente en Francia y allí tienen una verdadera preocupación, porque ha habido algunos casos de fugas de las prisiones. Bien es verdad que las prisiones españolas, sobre todo las prisiones nuevas, tienen muchas medidas de seguridad y es muy complicado que una cosa de este tipo pueda llevarse a efecto, además de que tanto las fuerzas de seguridad como el sistema penitenciario pues tenemos nuestras propias medidas de, en fin, de prevención para que esto no suceda. Por cierto, ¿cuántos presos etarras hay en este momento? Pues en este momento yo creo que estamos cerca de los 600. Tenemos 592 o 93. Bueno, etarras es una, digamos, una categoría en la que hay, pues, diferentes, diferentes supuestos, ¿no? O sea, hay personas preventivas, personas condenadas, hay colaboradores, hay personas que forman parte del entorno de la banda. Quiero decir que no todos son pistoleros, pero sí todos forman parte del entramado de ETA. Y estaríamos cerca de las 600 personas. ¿Y estos etarras que están en una... ¿tienen celdas individuales o están en cuatro o cinco detenidos en una celda? ¿En qué condiciones están los etarras, Mercedes? Bueno, hay diferentes modalidades de cumplimiento, ¿no? Es una población muy grande, como le he dicho. Nosotros aplicamos una política de dispersión de las personas que forman parte de una banda organizada, no solo en el caso de ETA, sino en otras bandas organizadas, porque creemos que es una medida de seguridad para todos, el evitar que mientras estén en prisión pues sigan teniendo la posibilidad de organizar pues algún tipo de actividad, y por lo tanto pues están repartidos en los diferentes centros. Las personas condenadas y sobre todo las que presentan un nivel más alto de peligrosidad están en módulos especiales con un control más severo, y en esos módulos que nosotros llamamos de régimen cerrado pues cada interno tiene que estar aislado en una celda, sí. Hablando de internos, ¿es verdad que hay 70 internos que están haciendo o van a hacer o han hecho el Camino de Santiago? Pero no estamos hablando ahora de internos de ETA, estamos hablando de recursos. No, de internos general. Sí, no, para que los oyentes no, sí, no me imagino 70 internos de ETA, haciendo 70 presos de ETA haciendo el Camino de Santiago. Un poquito de penitencia no les iría mal, ¿no? Ya, bueno. Al margen de la broma, sí, ese es un proyecto que se ha desarrollado con la colaboración de voluntarios y en el que han participado también jueces de vigilancia. Yo creo que ha sido una iniciativa magnífica porque internos de diferentes centros penitenciarios pues han ido cubriendo distintas etapas del camino en un proceso pues que es no solo de disfrutar de un poquito de libertad durante unos días, de contacto con la naturaleza, de ejercicio físico, sino también de reflexión personal, ¿no? Yo estuve en el final de la etapa y me contaban muchos internos cómo les había ido muy bien estos días de encontrarse con ellos mismos en el camino para pensar sobre sus vidas y para reflexionar sobre muchas cosas. Creo que fue una buenísima experiencia, como otras muchas que se hacen, con el apoyo de mucha gente, ¿no? De pastoral penitenciaria, que en este caso pues participó muy activamente, y como le digo también, pues con la colaboración de algunos jueces de vigilancia que quisieron hacer una parte del camino con ellos. Amparo Rubiales quiere saludarle, pero antes respóndame esta pregunta y yo por mi parte concluyo. Al final, ¿cuántas prisiones nuevas necesitamos para atender como Dios manda a los presos? Pues mire, nosotros estamos haciendo muchas, como usted decía, pues hay 11 prisiones que se abrirán de aquí a 2012, más muchos centros de inserción. Hemos inaugurado ya, desde que yo estoy en la Secretaría General, 15 centros de cumplimiento en régimen abierto. Vamos a hacer otros tantos, pero yo creo que lo que tenemos que hacer también es una reflexión, ¿no? De si no tenemos, como decía usted, en el siglo XXI, que buscar formas alternativas para aquellas personas que han cometido pequeños delitos, que es la primera vez que lo han cometido, que tienen condenas pues de uno, de dos años, buscar formas alternativas de cumplimiento que no sea la privación de libertad, que normalmente también pues incrementa los problemas que estas personas ya de por sí tienen. Creo que hay que hacer esa reflexión y que nuestro país, pues no es lógico que esté en la cabeza de los países del mundo en personas privadas de libertad cuando no se corresponde con las tasas de criminalidad. Pero dicho esto, pues desde luego el gobierno está ejecutando con mucha celeridad, con una gran inversión, cosa que yo agradezco profundamente, el esfuerzo que se hace desde el Estado, porque no estamos en el mejor momento económico y, sin embargo, pues hay una gran sensibilidad a que nuestro país siga siendo un ejemplo en las condiciones en que de cumplimiento de las condenas y en las políticas de reinserción y de tratamiento, que son lo fundamental. Lo fundamental cuando una persona ha cometido un delito es que la devolvamos a la sociedad mejor, que le demos formación, que le ayudemos a encauzar su vida, que la alejemos de la droga. La mayor parte de las personas que están en prisión lo están por su relación con la droga, y esa es una tarea fundamental a la que tenemos que dedicar todos nuestros esfuerzos. Eso está muy bien, ¿no?, que los presos salgan de las cárceles, pero usted y yo sabemos, y todo el mundo sabe, que me da la impresión que no salen reinsertadas los presos de las cárceles, Mercedes. Bueno, mire, yo le voy a decir una cosa. Normalmente lo que se convierte en noticia es lo que sale mal, el fracaso. Lo que nunca es noticia es lo que sale bien. Las personas que consiguen rehacer su vida, recuperarse, volver con su familia, dejar la droga, pero le aseguro que son muchas y que además tenemos que pelear para que sean cada día más. Creo que ese es el sentido de nuestro sistema penitenciario. Desde luego es en lo que yo creo. Yo creo que una prisión tiene que ser una escuela, básicamente, una escuela de ciudadanía y una escuela en la que se aprenda a vivir lejos de la violencia y lejos del delito, y se aprendan también pues otras cosas básicas en la vida, a cuidar de la salud de cada uno, a tener una formación básica que muchas personas no la tienen. Tenemos un porcentaje altísimo de personas que no han concluido sus estudios primarios y muchos analfabetos. Y esa es la tarea principal que tenemos que acometer. ¿Qué diferencia me contaba Gustavo Daristi? Nos contaba, cuando estábamos hablando de Irán, las cárceles de Irán, que son terribles, ¿no? ¿Cuáles son? ¿De qué noticia, de qué cárceles tiene usted? Las cárceles más terribles, porque tiene que haber prisiones por ahí por el mundo, que son, bueno, como hace 300 años, ¿no, Mercedes? Pues sí, la verdad es que España es, en fin, tenemos el orgullo de ser, y este es un orgullo compartido por todos, pues uno de los países que tiene un sistema más respetuoso con los derechos humanos, y de hecho vienen de muchas partes del mundo a, en fin, a tratar de tomar nota de algunas de las cosas que se hacen. Y yo no he tenido la oportunidad de visitar prisiones, pues por ejemplo, de Latinoamérica, y mucho menos de África o del Extremo Oriente, pero sí de hablar con algunos de sus responsables, en algún caso pues personas con buena intención de intentar mejorar sus condiciones, y claro, lo que me cuentan de sus sistemas pues es que, escalofriante, en fin, es muy difícil el actuar en esas condiciones. Amparo Rubiales le quiere saludar, Mercedes Allizo. Sí, yo quiero mandarte un abrazo muy grande. Soy amiga de Mercedes. He tenido la suerte de compartir con Mercedes muchas horas, de conocerla bien, y la quiero felicitar sinceramente por el trabajo que está haciendo. Además, sé que los temas que te ha contado Luis y las cosas que te ha referido las sientes de verdad. O sea, ella tenía además, era curioso, cuando estábamos en el Congreso, Mercedes tenía vocación de... Estaba ya estudiando los temas de los presos, estaba en la comisión y se apuntaba siempre a todas las comisiones que iban a ver las cárceles, a ver la situación, antes de saber, cuando estaba gobernando el Partido Popular, antes ni siquiera de saber que iba a tener esta responsabilidad. O sea, que a Mercedes le ha gustado, tiene vocación de hacer este trabajo porque lo entiende en el sentido que te ha explicado estupendamente, y creo que lo está haciendo muy bien, y te mando un abrazo muy grande, Mercedes. Sí. Muchas gracias, Amparo. Bueno, que Amparo es buena amiga, hemos sido compañeras en el Congreso, y además de ser una gran política es una excelente persona, lo cual pues también es muy importante en la vida, lo más importante. Me parece que Gorka desde el País Vasco quiere hacer alguna pregunta a Mercedes. Sí, Gorka. Mercedes, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y felicidades por el trabajo que lleva desarrollando desde hace muchos años, que es positivo. Es verdad que se necesita mucho dinero, como ha dicho Luis, para mantener las cárceles, ¿no? Que están modernas. Hay otras vetustas, como Martutene, pero parece ser que pronto habrá en San Sebastián un nuevo centro penitenciario también. Es una cárcel muy vieja. Yo quería insistir un poquitín en el tema de la reinserción. Si cuesta tanto mantener a los presos en la cárcel, es verdad que hay muchos y que tenemos cárceles buenas. La prueba es que los propios etarras prefieren estar en las cárceles españolas que en las cárceles francesas, donde les tratan de forma diferente, ¿no? ¿Hay dinero, sin embargo, suficiente para la reinserción de muchos presos? No hablo de etarras, hablo de gente común que tiene delitos pequeños y que podría salir a la calle con un poquitín más de ayuda, quizás. Pues mire, esto nos daría para otro coloquio, ¿no? Nosotros hacemos una parte del trabajo de la reinserción, que como les dije, pues es sacar a la gente de la droga, enseñarle otros hábitos de vida y de conducta, darles educación, enseñarles a trabajar, hacer talleres formativos, pero lo principal de la reinserción es en el momento en que uno sale en libertad. Y ahí tiene que haber una política de acompañamiento a la inserción de estas personas. Cuando uno sale a la calle, si no tiene una casa donde vivir y un trabajo en el que ocuparse y con el que ganarse la vida, pues es muy fácil que vuelva al mundo que conoció. Y yo por eso creo que hay que hacer un esfuerzo de conciencia, porque eso es algo que tiene que pasar por la conciencia de todas las administraciones, de los municipios y de las comunidades autónomas, de que construir un país más seguro pasa por eso también, por tener unas políticas de inserción de las personas que cometieron un delito, pero que tienen que tener la oportunidad de rehacer sus vidas. Y ahí es donde está la clave principal de la reinserción. Y ahí falta muchísimo camino por recorrer todavía. Muy bien, Mercedes Gallizo, secretaria general de Instituciones Penitenciarias. Gracias por esta visita que ha hecho aquí a Protagonistas y hasta cuando usted quiera. Muchísimas gracias a ustedes.